de ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nadar entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. La voz del recordado Jackie Javier Solís interpretando Sombras a través del programa de esta mañana. Bueno, pues, fíjense ustedes que al año siguiente, en la época de José María Orellana, en el año de 1927, el desfile fue suspendido por órdenes presidenciales, pero los estudiantes formaron una comitiva, una comisión, para que hablara con el mandatario y solicitaran que permitiera la actividad. Después de la conversión, Orellana autorizó la marcha, pero los jóvenes le pidieron que lo hiciera por escrito. Cuando el desfile iba a iniciarse un viernes de Dolores de ese año 1925, pues fíjense ustedes que iba a iniciar ya el desfile cuando llegó el jefe de la policía a detenerlos y les dijo: la huelga no sale. Los estudiantes le respondieron y le enseñaron unos papeles. Entonces, quiere decir que la firma de tu tata no vale nada. Y al ver la forma en que respondieron los estudiantes y ver la rúbrica del mandatario, el jefe de la policía dio la media vuelta y se retiró. Y con la rechifla de los estudiantes le gritaron: ¡viva Rapadura! ¡Y que viva tu tata! Esto fue lo que respondieron a los policías, el jefe de la policía. Y esto fue lo que sucedió en la época de José María Orellana, presidente de Guatemala, quien hace precisamente 100 años instituyó el quetzal como moneda de Guatemala. José María Orellana muere en el año de 1926, siendo un gobernante bajo circunstancias poco claras. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana y estamos saludando a los amigos que nos sintonizan, como también saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que el 7 estará celebrando su cumpleaños. Lo abrazan cariñosamente su hermano don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, doña Amandita Palacios y don Alfredito Godínez. Gracias por la sintonía y aquí le complacemos. Radio TGD. de por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Luis Arcaraz esto que se llama Quinto Patio, una de las canciones favoritas de precisamente de nuestros amigos que siempre nos llevan a través de esta emisora, don Alfredito Godínez. Una de sus favoritas, Quinto Patio, con la participación de Luis Arcaraz a través del programa de esta mañana. Bueno, pues estamos precisamente viviendo el mes del Rosario, mes dedicado a la Virgen María. Y la Virgen María, la patrona de mi pueblo, que es su día importante, el día 7 de octubre. Como siempre se preparan los conciertos para este sábado en honor a la patrona de mi pueblo, que también le rinde tributo homenaje a nuestra santa patrona. Quetzaltenango, que ha sido reconocida cuna de grandes valores humanos que han destacado en el arte, en la ciencia y la cultura en general, así como de costumbres de gran momento especial de lo que es un pueblo quetzalteco que se mantiene de generación en generación, una de estas costumbres de profundo significado popular es la serenata musical que año con año se le brinda a la Virgen del Rosario frente a la Iglesia Catedral, todos los sábados del mes de octubre. Y precisamente esto se celebraba antiguamente, ahora las cosas ya han cambiado. No podría ser en otra forma porque siendo Quetzaltenango la cuna de la marimba y de sus mejores intérpretes, compositores que existen y que han existido en ocasiones que en estos artistas han expresado su sentir dedicándole a la patrona de mi pueblo la música, a la Virgen del Rosario. Esto es lo que se prepara para este sábado y domingo en el Parque a Centroamérica de Quetzaltenango. Y ahora vamos a complacer a Don Monchito. Dice que el día está nublado y como está nublado, Don Monchito quiere escuchar esto que viene a continuación. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristezas son. Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la decepción. Fuiste mi cielo, mas con el tiempo, mi cielo en nubes se convirtió. Y un día nublado con mucho viento, entre otras nubes, me perdió. Si he de morir sin tu cariño, dile a la muerte que venga ya, que al fin y al cabo algún día el destino, quiera o no quiera, me ha de matar. Que al tequila le tuve miedo, hoy me emborracho nomás con él. Y en cada copa miro una pena, y en cada pena miro un querer. Yo que te adoro quisiera odiarte, mas mi destino es vivir por ti. Y he de esperar y aunque nunca vuelvas, quiero morirme pensando en ti. Cuando me amabas, toda la dicha, hasta la luna brillaba más. Hoy ni la luna ni el sol me alumbra, hoy todo espera. Pedro Infante nos ha interpretado Un día nublado. Fue para complacer a Don Monchito que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues en los años 1910-1920 se inició esta bonita costumbre, pero se sabe que ya a principios también del siglo XX era el momento adecuado para que los diferentes conjuntos de marimba se prepararan y se podían lucir con lo mejor de sus interpretaciones e inician una temporada de sana competencia que fue también aprovechada por grupos de vecinos, asociaciones, hermandades que tratan de contratar los servicios del mejor conjunto para darle serenata a la patrona de mi pueblo. Cuentan nuestros mayores que desde la preparación del acto mismo hasta su culminación era todo un acontecimiento, y lo sigue siendo, puesto que se despliega toda una gama de tareas como la contratación del conjunto, la levantada de la tarima y del manteado, ofreciéndole a la patrona la propia serenata que es celebrada por todos los feligreses que permanecen hasta horas de la madrugada del domingo, deleitándose con toda clase de música que hábilmente interpretaban los conjuntos del momento. Vamos a continuar mientras seguimos platicando, también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para doña Vilma García. Thank you.

acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Bueno, esta canción la ha solicitado Vilma García, Sombras, a través del programa de esta mañana. Ya le incluimos también otra de las canciones, que es El Reloj. 10 de la mañana con 25 minutos, platicando acerca de la serenata que se inició hace muchísimos años, más de un siglo, en honor a la patrona de Quetzaltenango. Pero con el correr de los años se ha ido utilizando más técnica para los escenarios, con estructuras fabricadas que se montan y desmontan con una velocidad increíble, y los propios conjuntos, cada vez más aparatos de amplificación de mayor potencia, así como cuidan de que su presentación sea impecable, vistiendo el mejor de los uniformes, y también se contratan marimbas, orquestas de fuera de la ciudad, de las cuales se considera un honor lucir en esta festividad, ya que se prolongan hasta los días domingos al mediodía y por la tarde. Así se conmemora y se celebra la serenata en honor a la patrona de Quetzaltenango, y que se está preparando precisamente para este sábado y para el domingo, que precisamente el pueblo católico de Quetzaltenango llega a la visita especial y a presenciar los adornos, las ofrendas y todo lo que le llevan a la Santísima Virgen del Rosario este fin de semana. Y el día principal, el día importante, va a ser el día lunes 7, Día del Rosario. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana. No sin antes, estamos saludando, y ya hemos tenido el gusto de complacer a don Monchito. También saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en el barrio más colonial de América, el barrio San Jacinto. Doña Regi Estrada, felicidades, muchas gracias por su llamada a través de la emisora de La Familia. Ella nos sintoniza en Tienda La Providencia, en Salcajá, doña Regi Estrada. También saludos para Daniel García, que nos manda un mensaje a través de nuestra página web, saludando a Jennifer Celada de León, que nos está sintonizando por acá, por el Parque Bolívar. Vamos a complacer a don Daniel García. Saludos para Jennifer Celada de León. Aquí estoy en el Tenampa, el mariachi toca y canta

Fíjense que la presentación de las marimbas en estas casetas que antiguamente, porque así era, estaba la asociación estaba empleados municipales, Corazón de América, comerciantes ambulantes, empleados de la cervecería, más bien de la licorera nacional quetzalteca, como también asociación de albañiles, empleados que también rindieron su homenaje hace muchísimos años, presentación que se llevaba precisamente dedicada con todo cariño y como un homenaje musical a la santa y venerada patrona, la Virgen del Rosario de Quetzaltenango, muchos de los cuales son transmitidos, también eran transmitidos por emisoras de la ciudad de Quetzaltenango. Así era antiguamente. Ahora, pues, la verdad, solamente y era el último domingo, presentaban su saludo también la Asociación de Taxistas, el último domingo. Ahora las cosas han cambiado, parece que este sábado está Corazón de América y Asociación de Comerciantes. El último, o el día precisamente 7 de octubre, presenta también su saludo con un concierto de marimbas en el atrio de la iglesia por los comerciantes de Quetzaltenango. A través de la emisora de la familia estamos saludando cordialmente a nuestros amigos que nos están sintonizando: Daniel García, Giovanni Mezquita en la zona 5, gracias por sus saludos, y también para Haroldo Rosales, que nos está sintonizando en la zona 9. Saludos para Elenita, para Luisito y Luis Antonio, que nos están sintonizando la emisora de la familia allá en Berlín, Alemania. En Berlín, Alemania, Luis Antonio, Luisito y Elenita, gracias por esa sintonía a través de la emisora de la familia, y complacemos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Amigo organillero, arranca con tus notas pedazos de mi alma. No importa que el recuerdo destroce mis entrañas, tú sigue, toca y toca como un puñal de luto. Está clavada en mi alma aquella noche negra cuando en mis brazos sus ojos se cerraron, sus labios muertos ya nunca más me hablaron. Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche en que la muerte espero, sigue tocando, amigo organillero. Yeah. en que la muerte esperó. Sigue tocando, amigo organillero. Sigue tocando. Amigo organillero es el título de esta canción que hemos escuchado y la solicitó don Daniel Ovalle, que nos está sintonizando en Salcajá. Es el momento de presentar nuestro corte comercial y luego regresamos. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda.